deja el cigarro en mi cama. Un almanaque detrás. Te pido no grites tanto. Mi corazón no da más. Ay, creo que es 20 de noviembre del año 93. Y aún estás lastimado. Sobre tu cara se ven las luces de estar opaco. Tienes los ojos manchados. Vamos, límpiate la cara, ponte presentable y acomoda tu corbata y vamos a caminar. Ya no hay quien nos cubra y las cosas son así. Bajo este cielo techo, lastimarse no vale la pena. Al menos esta noche quiero volverla a ver. Y acomoda tu corbata y vamos a caminar. Deja de beber ese. Tomemos esto que es mucho mejor. Muchas gracias, muy amables. Igual mañana estamos de nuevo, así que...